chapa con llave que teníamos. Y bueno, tenía un montón de cosas y adentro herramientas. Bueno, y muchas cosas que no te das cuenta. Después había una caja adentro con llave, que yo guardaba papeles de la inmobiliaria, que yo lo había sacado justo, menos mal, ¿no? Con esto del traslado había guardado en otro lugar. Y después tenía algunos cuchillos, una hoja de cuchillo, era todo cosas mías. Sí, de valor, por supuesto, como todas las cosas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, se llevaron eso, salieron aparentemente por el costado de... el vecino tiene un garage ahí por el portón. Había una moto ahí al lado del vecino que se la forzaron para querer destrabarle el manubrio, no pudieron, le rotaron un poquito en la parte de encendido, con un atornillador seguramente. Bueno, le robaron, creo que algún alargue, unas pinzas al vecino. Y bueno, sí, viste, todos estos vagos y chorros que... cuando la gente labura descansan, y cuando uno trata de descansar, trabajan ellos, lamentablemente, pero es así, un hecho más de los tantos que hay acá y en todas partes, ¿no? No sé, mirá, hoy justo me llamó temprano Juan José Blarte, que yo se le había comprado el gallego. Yo siempre compré herramientas, fui de comprar herramientas porque las uso, porque me gusta trabajo y bueno... siempre he tenido herramientas y todas las he comprado prácticamente en cotas. Esa hidrolavadora, no, la he comprado ahí, una Velarra, hidrolavadora hermosa, en cota, y todo el gallego me dice, mira Carlito, yo me acuerdo cómo la compraste, ese, cuando precisé, y ya tengo que comprar de vuelta, como lo hice siempre, y como siempre me ayudaron a la gente trabajadora, ¿no? Sí. Y no sé, qué sé yo, todas las herramientas son caras, y todo tiene un valor, por mínimo que sea, es tuyo, vos te lo compraste trabajando, no te lo regaló nadie. Y bueno, por ahí algunas cosas que inclusive te hayan regalado, es tuyo y bueno, tiene un valor importante, y por ahí retrocedés porque con esa plata que ahora tengo o tenemos, pongo, generalizo porque esto, el caso mío no es uno, es uno de los tantos, ¿no? Claro, exactamente. La gente, yo hoy mira, crucé temprano un albañil que hace unos años le robaron toda la herramienta, y ese hombre retrocedió un montón de años para atrás porque esa plata la podría haber utilizado en otra cosa. Yo en el caso mío nomás estoy haciendo malabar como todo para tratar de adelantar y de progresar y de qué sé yo, de abrir la oficina lo antes posible, seguir trabajando. Y bueno, eso te retrocede mucho porque lo que vos no tenías pensado o que ya tenías comprado, yo esa herramienta la de quieren comprar de vuelta, y después, bueno, la bronca que te da la impotencia de que ingresan, qué sé yo, yo denuncia, no hago más, ya me pasó en el 2018, yo a los dos días, en el 2018, cuando entraban en casa, sabía quién había entrado en casa, pues había grabado uno de los chorros que me habían entrado, y le llevé a la fiscalía y a la comisaría los nombres, apellidos, no era prueba, entonces me agarré tan amargura en ese tiempo que yo dije nunca más. Lo que viví ese momento, no, estuve un mes peleándome con medio mundo y no te sirve, te enfermas, estás mal con la familia, estás mal vos, y todo lo lindo que uno vive de poder laburar, de ser gente buena, te resta mucho, entonces te enferma. Así que hay que mirar para adelante y bueno, y seguir, no queda otra. Damián, no queda otra. Y bueno, como te digo siempre, hay mucha gente de gusto, muchos vagos, y la gente, lamentablemente, disculpa la palabra, ¿no? Pero el que está al pedo no puede pensar cosas buenas, está pensando en hacer daño, ¿viste? Porque en realidad, muchas de las cosas que ocurren de rotura, la otra vez también era el fin independiente, ¿qué beneficio puede ser para una persona romper algo? Sí. Uh-huh. Nada, y bueno, esto totalmente es el pedo que... está agregada en esta sociedad porque tenemos un pueblo maravilloso como es Ayacucho, solidario, servicial, gente trabajadora, gente honesta, y bueno, y hay algunos vagos, que no debe ser mucho, pero hay, que lamentablemente echan a perder una tranquilidad y un pueblo tan lindo, ¿no?